público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura de 940 AM. Por supuesto también a quienes nos escuchan por la www.radiocce.com. Un saludo a todos nuestros amigos que están conectados ya por las redes sociales de Facebook, de Punto Diverso y de Fundación Ecuatoriana Equidad. En esta tarde, pues, es un gusto acompañarles y ¿qué tal si vamos a iniciar ya con nuestro primer tema musical de la tarde? Vamos con el tema de Pablo Vittar y su tema Cuerpo Sensual. Volvemos con más. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faz o desejo. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente te faz enlouquecer. Faz o desejo. Querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal, viro tua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Pedido e formar, vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te tem, não tem igual. Tá todo carente no pedido e formar, vai passar mal. Ai, papai. Vem, manhã, vem. Vem, neguinha, vem. Vem, neguinho, vem. Arrebenta. Pedido e formar, vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te tem, não tem igual. Tá todo carente no pedido e formar, vai passar mal. Ai, papai. Arrebenta. Gostou? Volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Pablo Vittar, Cuerpo Sensual. Este drag queen brasileño que nos trae, pues, los últimos años bastantes éxitos musicales junto a otros artistas. Recordemos uno de sus temas más escuchados y quien el tema que le lanzó a la fama también, que fue junto a DJ Snake y con Anita, la brasileña, con el tema Sua Cara, ¿no? Recordemos ese tema también, que fue quien un poco lo lanzó y lo dio a conocer al mundo, a Pablo Vittar, ¿no es cierto? Uno de los primeros, quizás, drag queens latinoamericanos que ha llegado a ocupar el espacio de la música. Así que, bueno, pues iniciando ya con nuestra tarde de noticias LGBT, vamos a iniciar con nuestro bloque de información internacional. Recordando que ya estamos a punto, ¿no es cierto?, de que se dé el Mundial de Rusia 2018, y en este país en donde pues varias situaciones homofóbicas y leyes que promueven la leyes anti-gay que se denominan en Rusia, pues ha provocado serie de pues situaciones sociales, un tema de también inclusive persecución a las poblaciones LGBT. Y en este marco, pues se va a realizar el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Así que ante esta situación, algunos futbolistas profesionales han decidido pues salir del closet antes de que se dé el Mundial de Rusia. Así que se lleva mucho tiempo ya diciendo, ¿no es cierto? Aunque las personas o los personajes deportistas que participan en olimpiadas o que han participado en mundiales anteriores, pues de a poco han ido saliendo del closet, ¿no? Y se han ido despejando un poco del terrible olor a naftalina, un poco que nos da el tema del pasado, ¿no es cierto? Y el deporte del fútbol, ¿no es cierto?, sigue siendo un espacio prácticamente exclusivo para heterosexuales, ¿no? Es decir, no muchos chicos gays son partes, ¿no? O, en tal caso, lo dicen abiertamente. Ya lo dijo el entrenador sevillano Joaquín Caparrós, que en la liga no hay futbolistas gays, por eso no salen del armario. Pero seguramente no estará tan seguro de ello. ¿Y será que el fútbol es un deporte libre de chicos homosexuales? Pues sería toda una excepción, y más teniendo en cuenta que el fútbol femenino hay numerosos casos de chicas lesbianas. O en una cuestión también será un poco de miedo lo que pueda suceder. Pero bueno, todos tenemos en mente el caso de Justin Fashanu. Por ello hay que resaltar el valor de Robbie Roger, Anton Hisek, Lime Davis o Thomas Hilsenberg, el mejor de todos ellos que salió del armario una vez retirado. Pero, ¿qué pasa con los futbolistas de élite? Pues hay algunos, ¿cierto? Y una veintitanta de ellos podría salir del armario a la vez justo antes del Mundial de Rusia de este verano. Sabemos que Rusia no es un país adecuado para la población LGBT, por eso nos sigue sorprendiendo ese doble discurso a veces de las instituciones, que por un lado son los primeros en colgarse medallas y ponerse lazos en el pecho, pero que a la hora de la verdad los intereses económicos prevalecen y pues lugares como Qatar o Rusia, que son lugares donde no quieren a la comunidad LGBT, cuentan con el respaldo de Occidente mediante la consecución de estos eventos, ¿no es cierto? Es una contradicción ahí bastante interesante que existe. Y hace unas líneas pues hablamos, ¿no es cierto?, de Liam Davis. Pues bien, precisamente este futbolista inglés que milita en el Clyde Hartstown declaró que él, para el diario El Telégrafo, que él no tuvo ningún problema cuando salió del armario, instando a otros futbolistas gays a seguir sus pasos, algo que podría suceder muy pronto, y aparentemente hay un grupo de 20 jugadores que están trabajando en ello y se lo han confiado a otras personas. Y desde luego, de hacerse realidad, sería un momento doblemente histórico. Todos los ojos estarían puestos en Rusia, un país con leyes anti-LGBT, donde los ataques se suceden a diario. Pero también sería épico para el fútbol un reducto en el que todavía es normal e incluso se disculpa que los aficionados insulten a los futbolistas llamándoles con palabras ofensivas, ¿no es cierto?, y aludiendo a la homosexualidad. Así que pues esperamos que realmente esto suceda, que sea una puerta también de visibilización de todos estos futbolistas que pues decidan salir del armario de una vez por todas, ¿no? Y que un poco ayuden a desmitificar todo el tema del fútbol y la homosexualidad. Por otro lado, y nos vamos hacia otro de los galardones, que fue el Oscar, ¿cierto? Y pues aquí hubo una fuerte presencia de la comunidad LGBT, temáticas como películas de Call Me By Your Name, por ejemplo, y también la actriz Daniela Vega, ¿no es cierto? La primera, pues sería la primera mujer transgénero que en los Oscars haya sido una presentadora de los premios. Pero justamente Julio César Rodríguez, uno de los personajes de este galardón, tuvo ciertos inconvenientes y Twitter tuvo una... Los seguidores de Twitter tuvieron pues una gran expectativa sobre lo que él había pronunciado con respecto a Daniela Vega, la actriz de la película Una Mujer Fantástica, que fue galardonada también en los Oscars. Así que a pesar de que se vive actualmente una situación bastante fuerte, ¿no?, sobre el tema LGBT en el cine, sin embargo no todo el mundo está dispuesto a admitir esta apertura. Y en algunos países latinoamericanos la influencia del catolicismo hizo mella desde hace ya mucho en nuestra forma de pensar y actuar. Así que los valores conservadores siguen apelando a una forma de pensar bastante rígida e intolerante. La televisora chilena, por ejemplo, Chilevisión, eligió al presentador de televisión Julio César Rodríguez para conducir un programa especial paralelo a la presentación de los Óscares, la afamada ceremonia que premia al cine. Y a este increíble gremio de artistas que portan con orgullo la sexualidad e identidad de género perteneciente a la película Una Mujer Fantástica, en cuya trama participa la actriz Daniela Vega, y su magistral actuación, pues, que le ha llevado a conseguir el galardón de mejor película extranjera. Sin embargo, tal parece que este presentador de Chilevisión aún no tiene claro que hay que tratar a las personas como quieren ser tratadas, y acaso sea la comunidad trans la que más sufra de esta supuesta confusión. En esta ocasión, Rodríguez se equivocó al referirse a Daniela Vega, asegurando que era el primer actor chileno en ser presentado en los Óscares. Pero por supuesto, ante las declaraciones de Rodríguez, decenas de usuarios de las redes sociales no lo perdonaron y desataron pues varios cadenas de tweets con respuestas en donde pues realmente se intenta rectificar el error. Que realmente, ¿cómo puede ser que un presentador de televisión no comprenda aún que el trato debe ser femenino hacia las mujeres transfemeninas y masculino hacia las personas transmasculinas? Así que esas son nuestras noticias de esta tarde, las novedades que les tenemos. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical? Vamos ahora con el tema de DJ Khaled con Rihanna y su tema Wild Thoughts. Volvemos con más. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked. I wanna be a baby. Then it ends right just like it came from Maytag. Rock a wizard on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down tonight. Cause I can do some things that I'm gon' do. Wow, when I with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the tag. You know this cookie's for the bag. Kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get taken. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, Wu-Tang. Call me and I can get it too. I could tell you gone off the juice. Careful, mama, why would you say? You talking to me like your new babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. That's why you got it on safety. White girl red, sit on brown now. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. But you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild. Estábamos disfrutando el tema de DJ Khaled junto a Rihanna, Wild Thoughts, y ya estamos en nuestro espacio de entrevistas y ahora estamos pues con el director del colectivo Z y coordinador artístico del espacio Vacío, pues Javier Delgado está con nosotros en esta tarde, quien nos va a hablar sobre el evento que tendrá esta tarde en el espacio Vacío, Feminidades. Lo dije bien, Javi, ¿cómo sí, estás? Solo la fecha nomás, desde el proxy, es el sábado. Es el próximo. Es el día sábado 17 de marzo. Entonces, gracias por el espacio. Básicamente el espacio Vacío es un espacio permanente dedicado a la difusión de obras. Cada fin de semana se presentan obras de diferentes grupos, colectivos. También es un espacio donde hay clases permanentes y también es un espacio donde habitan o también algunos grupos que los denominamos grupos residentes. Entonces, en esta ocasión, algunos de los grupos residentes de Espacio Vacío, porque hay muchísimos, es un espacio compuesto por muchos emprendimientos de artistas. Entonces, el colectivo Z, el Teatrito, el colectivo Híbridas y el grupo Rumizumbi de Capoeira, hemos decidido por el mes de abril también ponernos de acuerdo y rendir un homenaje a las luchas femeninas. También coincidencialmente el tema sobre el que hemos estado trabajando cada colectivo desde sus diferentes frentes y desde sus diferentes estéticas coincidía, que es como esta reivindicación de las luchas de las femineidades, por eso le pusimos ese nombre. Entonces vamos a ver este día, sábado 17, cuatro obras que desde diferentes lenguajes, la capoeira, la danza contemporánea, el drag queen y el teatro abordan el tema de la reivindicación de las luchas femeninas. Así es, Femineidades. Bueno, nos dicen, ¿no es cierto?, que este el nombre hace referencia justamente a este homenaje, por el tema de pues que estamos cerca, ¿no? Ya pasó, pero estamos, podría decirse que en el mes de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, cuéntanos un poco cuál va a ser la tónica, ¿no?, de todas las obras. De pronto, ¿Qué sorpresas van a haber para nuestro público que nos escucha? Claro, este día van a haber cuatro obras. La primera se llama Arem, es del colectivo Híbridas. Una obra, yo la pude ver este día sábado, es una obra muy divertida, pero que al mismo tiempo de que te divierte, te cuestiona sobre esto de los roles de género. También, como esta obra está ambientada en el Medio Oriente, también cuál era el papel que desarrolla la mujer en otro tipo de culturas, cómo se compara esto con el rol de la mujer en nuestra época. También vamos luego a ver la obra En mi cuerpo existirás, un fragmento de una obra emblemática del colectivo Z que fue hecha dentro de la Casa Trans, que es el eje emblemático del proyecto transgénero del Ecuador. Entonces esta obra es una obra potente que nos lleva a la historia de esta casa que existió en la Floresta en el año 2012 y que nos lleva a transitar por los cuartos, la casa y por todo el mundo interior de la gente trans. También cuestiona un montón sobre este papel de la familia, habla un montón sobre la familia, los diversos tipos de familia que se construyen, también cómo la familia en ciertos momentos se convierte también en un límite. O sea, como nos pone un montón de preguntas sobre el amor, sobre la familia. Luego hay un pequeño receso donde hay una banda invitada y también por ahí está la sorpresa. Luego se presenta la obra Retazos, crónicas femicidas del taller del Teatrito. Esto es una obra que está construyéndose, que se va a estrenar en el mes de mayo, que es la graduación de los chicos de la Escuela de Teatro de la Universidad Central. Entonces ellos están preparando esta obra que básicamente es teatro un poco periodístico. Ellos han recogido una crónica de todos los casos de femicidios, no de todos, pero de casos algunos. Un poco emblemáticos o que han llegado mucho a la sociedad sobre el tema del femicidio en el Ecuador, usan grabaciones y van adentrándonos un poco en este mundo. Coincidencialmente, todos los grupos ahora residentes, sin quererlo, han estado trabajando en este tema de alguna manera en común. Y el grupo de Capoeira Rumizumbi también nos presenta una obra que nos habla sobre las mujeres y el papel también de las mujeres en la capoeira, que también es un lugar donde aparentemente existiría toda esta construcción de género y de roles de género sobre lo que hace una mujer en la capoeira. Entonces, básicamente van a ver un montón. Yo lo cuento así como muy... muy rápido. Muy rápido, pero es muy chévere porque hay muchos lenguajes. Por ejemplo, el colectivo Híbridas presenta drag queen, ustedes ahí ven desde el lip sync, la teatralidad que tiene el drag queen, el maquillaje, el colectivo Z que más bien indaga un poco en la danza contemporánea y en la instalación de espacio, el grupo Retazos que está también en el tema del experimentando mucho en el tema de la teatralidad y la acción, el grupo Rumizumbi que es capoeira, también van a ver músicos en vivo de capoeira, son como 11, 12 personas que generan música en vivo, entonces es una velada diversa realmente que hace homenaje a este tema de femineidades. ¿Por qué femineidades? Porque también no lo queríamos plantear en este lugar un poco lejano de la palabra, es solo decir es el día de la mujer. Hay una gran, en nuestras mismas obras intentamos pensar en ese concepto de femineidades que también habitan los cuerpos masculinos, también identificándonos de esta manera, como intentábamos que sea como una fiesta un poco más diversa, no tan categórica en ciertos temas. Entonces esta es la propuesta que tiene el colectivo el Espacio Vacío. Y también es chévere porque vamos a mostrar el trabajo de lo que se hace dentro del Espacio Vacío. El Espacio Vacío es un lugar independiente, es un lugar autogestado por los artistas. Y es un lugar donde confluyen muchas ideas, muchas maneras de mirar el arte. Ustedes lo van a ver esta noche en este espectáculo que va desde la capoeira, el drag, la danza contemporánea, el teatro. Una diversidad de lenguajes, una diversidad de conceptos, pero es interesante ver que todos giran alrededor en estos meses de esta misma, de estos mismos temas. Es decir, como que de alguna manera nos interesa. Una conexión. Hay una conexión, pero yo creo que todas las personas que están ahí están en este proceso transgresor, investigador, un poco de y crítico sobre las categorías, tanto del arte como del género, etcétera, etcétera, porque no solamente es una posición con respecto al género, sino a las dinámicas, cómo funciona el arte, las políticas también, cómo funciona el arte. El sostener un espacio independiente ya es una manera de ejercer política también. Perfecto, así es. Pues cuéntanos, Javi, entonces, ¿en qué horario va a ser va a iniciar el evento y de pronto dónde pueden adquirir las entradas la gente? Ya, el evento comienza a las 8 de la noche, igual el Espacio Vacío tiene una cafetería, ustedes pueden estar si desean antes de las 7 de la noche, hay música, pueden conversar, el teatro genera este lugar de encuentro, entonces ustedes no pueden llegar justo a la hora, pueden llegar un poco antes y también conversar, perfecto, encontrar gente. La función es en la Sala de Artes Escénicas de Espacio Vacío Spade, para quienes no conocen esto queda en la Ulpiano Páez, N1926 de Avenida Patria, edificio Spade, primer piso. El precio de las entradas es $7 general y $5 preventa, es decir, si usted compra un día antes de la fecha. ¿Dónde puede conseguir las preventas? Usted nos escribe en el Facebook @ Espacio Vacío Spade, o también en Instagram, o también a nuestro número de teléfono 22 32033, o escribirnos espaciovacioz@gmail.com. Igual, si usted no puede ir este sábado, se va a perder una función increíble, pero hay funciones permanentes. Este trabajo que se da en el espacio es continuo. Usted puede llamarnos o investigar un poco, porque hay clases para todos los gustos, para todas las edades y para todos los cuerpos, que es un poco el concepto que maneja el espacio. La danza como un hecho placentero y accesible para todas las personas. Así es, he visto yo que semanalmente hay obras, es decir, como tú nos comentas, es un espacio que permanentemente está presentando obras. Así que vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más de la entrevista con Javier Delgado sobre la obra Femineidades. Volvemos con más. Promocionales diarios en Radio CCE. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo están la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingo 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. Exposición, Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. La chica y la muerte. La chica y la muerte. Una exposición de Ruth Backers en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 28 obras en las técnicas de acuarela, témpera, pastel, tiza sobre papel, paneles de madera y óleo, con la temática de la vida y la muerte, el florecimiento, la vida frente a la muerte, la temporalidad, la vida como un viaje consistente de la mano con la muerte. Pueden admirar los espectadores en esta exposición. Visite la sala Eduardo Kickman del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 1 al 16 de marzo. Lo esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y volvemos con más de Punto Diverso, y estamos con Javier Delgado, director del colectivo Z y coordinador artístico de El Espacio Vacío, quienes presentarán este sábado 17 de marzo la obra Femineidades a las 9 de la noche, en El Espacio Vacío del Hispade, así es. A las 8 de la noche. A 8 de la noche, perdón, ya me atrasé una hora, mentira. Bueno, Javi, cuéntanos un poquito, ya nos comentaste sobre los que van a participar, los colectivos que van a participar en este homenaje a las Femineidades, ¿no? Como tú nos has dicho, un tema más amplio, no solamente hablar del Día de la Mujer, sino también de las Femineidades, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, como... De pronto, ¿cómo se ha ido conformando estas agrupaciones dentro del Espacio Vacío? ¿Cómo inició? Cuéntanos un poquito sobre la historia del Espacio Vacío. De pronto, ¿cómo empezó y cómo se fueron vinculando estos otros colectivos? Bueno, el Espacio Vacío se funda hace ya 5 años. Este año cumplimos nuestro 5º año. Nació de la idea básicamente de la necesidad del grupo, en ese entonces el colectivo Z, de tener un espacio de ensayo, de tener un espacio de entrenamiento profesional, un espacio de clases que en ese tiempo no había, y además era muy difícil de acceder a ciertos espacios, y específicamente espacios públicos. Yo por ejemplo había salido recién del Ballet Nacional y andábamos buscando un espacio donde poder generar nuestra actividad artística. Hubo un montón de dificultades, casualmente caímos al Instituto Hispade y ahí nació la posibilidad de fundar este espacio. Básicamente porque se llama Espacio Vacío, porque queríamos que sea un espacio... También nos remitimos un poco al libro de Peter Brook, El Espacio Vacío, que dice que a partir del espacio vacío o la nada existe la creación. Pero básicamente era este concepto de generar un espacio alternativo, un espacio que funcionara sobre dinámicas diferentes, no sobre las dinámicas de poder, de la que nosotros también fuimos un poco víctimas en esta búsqueda de espacio, de concepto de propiedad de un espacio. También. Queremos generar un espacio en que actualmente lo administran algunas personas, pero es un espacio que hace convocatorias, es un espacio que trata en la medida un poco de aglutinar algunas propuestas y propuestas diferentes, más allá de esta idea de en el caso del arte, de artistas consagrados, de artistas con menor experiencia. Era como generar un espacio que sea, claro, desde una organización adecuada, un poco accesible para un tipo de propuestas más amplio. Luego, el siguiente grupo, actualmente hay 5 grupos residentes, también está el Teatro Científico. El Teatro Científico es un grupo de teatro hecho por actores que también se dedican en su actividad profesional también a la academia, a la enseñanza. Entonces ellos han fundado el Teatro Científico, que también lleva ahí casi desde los inicios del Espacio Vacío. Ellos no van a participar en este... No, ellos no van a participar ahora, porque como son obras de corto formato, ellos tienen una obra de gran formato. Está el colectivo Ibres. El colectivo Ibres es un colectivo drag queen que se forma igual, me parece, hace un año, que como que se desprende un poco de este concurso... del Drag Idol. Del Drag Idol. Se desprende un poco del Drag Idol y hay un grupo de gente que se dedica al drag y además... No sé, que desde mi punto de vista tienen como muchas curiosidades con respecto a todo el tema del género, de los cuestionamientos de género. Deciden continuar con el colectivo, formar. Tienen un espacio chévere donde hay un espacio de formación. También recién la semana pasada el colectivo Híbridas abrió una clase abierta al público para todos los que también nos estén escuchando. Es una clase como de ballet, bases de ballet, stretching. Pero para todo tipo de público. Obviamente esto lo coordina un poco el colectivo Híbridas, pero es un espacio abierto donde ustedes pueden aprender, y también creo que es un colectivo que está abierto para que la gente vaya, conozca un poco más del mundo drag, que a veces hay como un montón de estereotipos y paradigmas con respecto a lo que significa o qué es un drag queen. Entonces, lo chévere de este proyecto es que permite que la gente rompa un poco el tabú. Tienen obras que he visto que están rodando bastante por la ciudad y permiten a la gente de alguna manera, desde el ejercicio artístico, romper ese tipo de paradigmas. Está también el grupo Rumizumbi. Ellos también llevan como unos 2-3 años y en el Espacio Vacío, que es el grupo Rumizumbi. Es un grupo grande que funciona en la ciudad de Quito, pero ellos tienen un núcleo en el Espacio Vacío. Ahí hay clases permanentes de capoeira. Es un espacio que está sostenido por Julio Beltrán, que es como el profesor de capoeira. Y está el Teatrito, que es, ellos son nuevos, ellos recién acaban de entrar este año al Espacio Vacío. Generalmente el espacio cada año lanza convocatorias a todos nacionales, en que invitamos a la gente a ser parte de los espacios de ensayo, de los espacios de clase. Este ha sido el único año en que no lanzamos convocatoria, porque el espacio ha sido acreedor al Fondo Iberoamericano Iberescena 2018, entonces para una programación que se llama De Paso, Movilidades que Resignifican el Espacio, que son un ciclo de 10 funciones, 10 talleres y 10 conversatorios de artistas de la danza, de artistas del cuerpo, que desde su ejercicio del movimiento se plantea generar diálogos sobre el tema de la migración, la movilidad, el aporte cultural, el aporte que genera la movilidad del ser humano, más allá también de otro paradigma que es, yo escuchaba en el bus cuando escribí este proyecto, los migrantes se llevan todo. En el Espacio Vacío ha sido un espacio donde se ha nutrido siempre de la potencialidad de la gente que está siempre rondando, o sea, de la gente que es de Ecuador, la gente que es de afuera. Entonces este es el proyecto que hemos ganado este año 2018, la ayuda iberoamericana, el proyecto Iberescena, que esto es como algo que se dictamina por un jurado internacional, y el espacio es acreedor. Entonces solo este año hemos cerrado un poco la convocatoria para poder hacer viable la realización del proyecto. ¡Qué bien! Y el proyecto fue un concurso, ¿no es cierto? Se ganó el concurso con la propuesta. Y cuéntanos, justamente para hablar un poco sobre este concurso y todas estas obras que se darán respecto a ello, ¿en qué fechas más o menos van a ser? Y un poco, ¿cuál es la escala? Es decir, ¿se va a hacer en la ciudad de Quito? ¿De pronto va a tener en otros espacios, lugares, ciudades? Es en la ciudad de Quito, igual pensamos expandirle un poco. Es en Quito y exactamente es en el Espacio Vacío. Es como bastante localizado esta vez, si bien se expande un poco a algunos otros espacios.

a las 8 de la noche. Ustedes van a llevarse una noche llena de arte, desde muchos puntos de vista, desde lo drag, la capoeira, el teatro y la danza contemporánea. Pueden buscar más información en nuestras redes sociales. Les invitamos, va a ser una velada inolvidable y un montón de sorpresas, un montón de artistas. Son como unos 30, 40 artistas los que van a participar en esta puesta en escena. Entonces se van a divertir y además también vamos a reflexionar y a generar un espacio de encuentro y diálogo. Lo interesante del arte es que ya genera un montón de ideas que la gente puede llevarse también. Así que apto para todo público, se puede decir. De pronto un poquito público más adulto. Yo diría que es más bien para un público más adulto. Uh-huh. Porque básicamente es como, hay muchísimas cosas. También es algo un poco difícil de que un, más que eso, que un niño muy chiquito se aguante una función de dos, de una hora y media de eso. Más bien yo lo veía por ahí. Entonces les esperamos en Espacio Vacío. Es un espacio que siempre tiene las puertas abiertas para todo tipo de propuesta. Y también si tiene la curiosidad sobre dónde puedo hacer danza, dónde puedo hacer teatro, dónde hay un espacio donde yo pueda aprender, es Espacio Vacío, les esperamos ahí. Así es, así que muchas gracias, Javi, por haber estado con nosotros. Y bueno, seguimos con más de nuestro programa, así agradeciéndote mucho tu presencia, Javi. Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que existan estos programas y qué bueno que existan estos espacios donde se puedan compartir todo tipo de contenidos y también también sea un programa bastante diverso y abierto para todo tipo de ideas. Así es, así que ya sabes, Javi, cuando quieras puedes volver, los brazos están abiertos de aquí de Punto Diverso. Y bueno, así que éxitos con la obra Femineidades de este sábado 17 de marzo. Chévere, les esperamos. Así es, muchísimas gracias, Javi. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Vamos ahora a escuchar otro tema musical. Y vamos ahora con la cantante española Mala Rodríguez y con su tema ¿Quién manda? Se vive suficiente, le dijo ella independiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda, de mí brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco los grandes que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que siento lo que pasa cuando a cruzar esta línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que tengo lo que pasa cuando arde el fuego, si te abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. Bien, volvemos con más de Punto Diverso y estábamos disfrutando el tema de Mala Rodríguez, ¿quién manda? Y es momento de hablar de un tema muy importante, porque justamente alrededor del Día de la Mujer y de pues, este mes que un poco conmemora a este tema de las femineidades, como nos decía Javier Delgado, pues es momento de hablar sobre el acoso sexual. Bueno, este término, ¿no es cierto?, que está definida como una conducta lasciva intencional con la cual se busca intimidar, acorralar y forzar a alguien mediante agresiones, exigencias, mandatos o molestias para que acepte o responda a insinuaciones y actos sexuales no solicitados. Así, muy categóricamente se definiría al acoso sexual. Y esta es una realidad que ocurre en todos los países, en todo el mundo, ¿no es cierto? Desde una perspectiva un poco patriarcal, ¿no es cierto?, falocentrista, en donde realmente existe una especie de permiso natural, ¿no? Como que si el hecho de ser un hombre o el hecho de ser mayor, el hecho de tener poder, ¿no es cierto?, te hace básicamente una persona que pueda acosar a otras personas. Este acoso sexual, pues, y el tema que nos atañe hoy es un poco a saber cómo se desenvuelve, cuáles son esos componentes del acoso sexual y qué actitudes son o implican un acoso sexual, sin que a veces de pronto nos demos cuenta que estamos acosando. Así es, y hay que recordar que el tema del acoso sexual es una expresión mediante lenguaje verbal y no verbal, ¿no es cierto?, escrito también, y puede ocurrir una sola vez o continuar a lo largo del tiempo, tanto como en el mundo real, así como en el mundo cibernético inclusive. Y el acosador o la acosadora también, recordemos, pues puede ser gente cercana a la víctima o una persona desconocida. Dependiendo del país y la entidad, un poco donde habite, ¿no es cierto?, se suele considerar el acoso sexual como un delito solo cuando hay una relación vigente de la víctima frente a quien la acosa en los ámbitos escolar, laboral y de prestación de servicios públicos. Y a menudo las sanciones se incrementan cuando la persona acosadora se vale de su jerarquía, prestigio o autoridad. Recordemos mucho las situaciones que se han dado, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, ¿no es cierto?, desde la campaña No Más Acoso en el transporte público, sobre todo en todo el tema de Ecovía, Metrovía, Trole, ¿no es cierto?, frénale el acoso, para el acoso, bueno, un montón de campañas que han venido ya haciéndose un poco para frenar esto, ¿no?, y el tema de la denuncia inmediata frente a un caso que pues presenciemos o que una persona también esté siendo víctima de acoso sexual. Así también, inclusive dentro de las pues del mundo del espectáculo, de los artistas de la música, del cine, han denunciado muchísimo el acoso sexual por parte de grandes productores, de grandes directores de cine, y que ya han ido destapándose los casos de acoso sexual. Así que esto de la cosa siempre va a implicar un tema de poder. Eso es algo muy importante de tomarlo siempre en cuenta. Y en ese sentido, no siempre va a estar de la mano de un hombre, aunque creeríamos que eso, si bien es cierto, es lo más común, ¿no es cierto?, que existan más acosadores que acosadoras mujeres. Sin embargo, existen y pueden existir de las dos maneras, siempre y cuando existan estos componentes que les vamos a mencionar. Pues cuando existan acciones sexuales no recíprocas, es decir, cuando una persona no solicite una acción sexual, consentimiento, ni tampoco una aprobación por parte de quien recibe las conductas sexuales lascivas. Entonces hablamos de pronto pues, desde palabras, ¿no es cierto?, desde gestos, desde invitaciones, hasta también ya cruzar un poco la línea pragmática y empezar a tocar a la persona. También el sometimiento sexual, es decir, quien acosa también perjudica la libertad, la tranquilidad y la dignidad de la víctima al forzar o a imponerle conductas sexuales. Y un tercer componente, que es los sentimientos de desagrado y rechazo, que son los que produce el acosador o acosadora en la víctima, como por ejemplo humillación, inseguridad, temor, asco, enojo o vergüenza. O sea, si existen esas, si eso provoca en una persona, definitivamente estás siendo parte o estás, sí, siendo víctima de un acoso sexual. Así que no es necesario que una víctima haya informado, advertido, sugerido a quien la acosó que no deseaba sus conductas sexuales. Justamente de eso se alimenta el acoso sexual, es decir, que no exista un consentimiento, ningún aviso previo, ni que la persona quiera también de pues recibir esas invitaciones o esas conductas sexuales lascivas. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas conductas y actos de acoso sexual? Abrazos no solicitados, así es. Si bien es cierto, a veces hay personas que acostumbran a ser muy afectivas con otras, inclusive si apenas no lo conozcas o si apenas recién lo conozcas. Así que, pues, que te den abrazos no solicitados podría tomarse también como un acoso sexual. Abrazos mediante la violencia también, es decir, una especie de exigencia de dar ciertas muestras de afecto. El acorralamiento también, ¿no es cierto? Un poco el tema de que no te dejen otra salida, otra opción que hablar con esa persona o responder a ciertas preguntas. Acoso por medio del dispositivo móvil es también, por supuesto, el constante llamadas, mensajes de texto. La agresión física, por supuesto, es un tema también que acompaña el acoso sexual. Así como la amenaza o venganza por negarse a propuestas sexuales. Recordemos siempre también que, y eso es en muchos de los casos de los más que se han dado a conocer, en donde las mujeres pues un poco se vieron obligadas a acceder a las propuestas sexuales por amenazas de que terminarán con su trabajo, de que las van a despedir o que les va a ir mal, o alguna otra amenaza que siempre implica por parte de una persona que tiene mayor poder que otra. Un ataque sexual en grupo también, ¿no es cierto? También está considerado un acoso sexual, por supuesto. Y algo que tal vez es muy común y que no nos damos cuenta, y es, por ejemplo, los chiflidos por vestimenta o por la apariencia, ¿no es cierto? Los famosos chiflidos o silbidos que las mujeres o que cualquier persona, normalmente cualquier persona que muestre alguna imagen femenina con prendas de vestir ceñidas al cuerpo, escotes, ¿no es cierto? Pues hemos dicho, ¿no es cierto?, que el tema de la vestimenta no es una causa para el acoso sexual, sino más bien el pensamiento de quienes dan el acoso, es decir, de las personas que consideren o que piensen que esa persona se viste así porque quiere conseguir esos halagos o porque lo hace a propósito para conseguir este tipo de agresiones en el espacio público, ¿no es cierto? Una especie de creer que esas personas estarían dispuestas a. Sin embargo, lo que realmente causa el acoso es justamente este pensamiento de creerse en la capacidad o en el poder de violentar de esta manera a otras personas a través de chiflidos, ¿no es cierto? Chistes con contenido sexual también serían otros de los actos y acciones que denotan acoso sexual. Muecas o gestos lascivos, también por supuesto, hacer preguntas sobre la vida sexual, porque eso es algo muy, muy íntimo y personal. Pellizcos, persecuciones, tocamientos o roces sexuales y toma de fotos o videos, actualmente también que vivimos en el mundo tecnológico. Y por supuesto el tema de un poco empezar, ¿no es cierto?, a revisar todas las redes sociales y de pronto estar siempre comentando fotos y mandando mensajes, etcétera, por redes sociales. También es una forma de acoso y que, si bien es cierto, tal vez muchas personas dirán, bueno, pero simplemente que están insistiendo porque quieren enamorar a la persona, pero bueno, hay maneras, y justamente el tema del acoso, cuando sea no consentido por la otra persona, estamos hablando de un acoso y no de una especie de conquista. Así que a tener muy en cuenta estas actitudes, porque precisamente estas son las que pueden provocar que alguien pueda sentirse afectado, humillado por el tema del acoso sexual. Así que la culpa nunca es de la víctima, eso sí hay que recordarlo. No importa cuánto se busque responsabilizar a quienes sufrieron el acoso sexual, no es culpa de la víctima. Nunca es culpa de la víctima cuando es por acoso sexual. Nunca la víctima tiene la culpa. Eso sí, lo llevemos muy en cuenta. Así es, y con este tema terminamos nuestro programa Punto Diverso. Recuerden el próximo lunes escucharnos a las 16 horas por Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes durante esta hora. Ya saben, como siempre, estaremos topando temas de la comunidad LGBT para todo nuestro público. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.